Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Hoy el sabor de la noche comienza con uno de sus grandes clásicos, con un clásico de su banda U2, un tema del álbum All That You Can Leave Behind del año 2000. Beautiful Day, soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 90 en un remix muy especial. El turno es para Janet Jackson, que llega con una canción que originalmente apareció en su álbum Design of a Decade en 1995. La versión original fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y la vamos a oír en este remix muy especial. Aquí está el J.A.M. Sessions Mix de esto que se llama Runaway. Excuse me. ¶¶ Making a scene, oh girl, you got to know what my head. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1981. Una canción del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall & Oates con Private Eyes. Vamos ahora a continuar recordando a una leyenda del cine, del teatro y de la música, uno de los bailarines más importantes de todos los tiempos, influencia para muchos, incluyendo a Michael Jackson, este hombre maravilloso. Me refiero al gran Fred Astaire, quien se hizo famoso con las películas que él protagonizó junto a Ginger Rogers, un bailarín tremendo. También un cantante que dio a conocer muchas canciones importantísimas del repertorio norteamericano, el Great American Songbook, como esta, que fue compuesta por Irving Berlin para la película Top Hat, en la que Fred Astaire le cantaba este tema a Ginger Rogers. Lo vamos a oír en una versión por Tony Bennett y Lady Gaga. Aquí está esto que es Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Just taking over me. Start feeling so crazy, baby.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de 1996 por una banda sueca, The Cardigans, con un clásico de su álbum First Band on the Moon, que además fue parte de la banda sonora de la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, basada en la famosa obra de William Shakespeare, el tema Love Fool. Vamos a continuar ahora con el rey del pop Michael Jackson y un clásico de su álbum Off the Wall de 1979. Esta es la canción que le da nombre a ese disco, que fue compuesta por Rod Temperton, gran autor inglés, que fue parte de la banda Heatwave, los de Boogie Nights, y a Michael Jackson le compuso muchas canciones famosas, como por ejemplo Thriller, como por ejemplo Rock With You, y esta canción que es uno de los grandes clásicos del repertorio de Michael. Esto se llama así, Off the Wall. ese. Anda, mi linda vecina, ya sé que estás divina. Todo por ti yo lo hiciera, si tú me lo pidieras. Oh, sí. Quiero desde mi ventana saltar hasta tu cama. Los amigos invisibles de Venezuela nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Arepa 3000, lanzado en el año 2000. Tuvo muchos temas famosos de su repertorio, como por ejemplo Amor, Qué Rico, Si Estuvieras Aquí, o este éxito, La Vecina. Vamos a continuar ahora con los Bee Gees y una de las canciones más importantes de su carrera, un tema del álbum Spirits Having Flown de 1979 y una canción que fue un éxito importantísimo. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido. También fue número uno en el Top 100 de Cashbox y en la lista de sencillos de Record World. Esto se llama Tragedy. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm a genie in a bottle, baby, baby, baby, baby, baby. Cristina Aguilera nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos en un remix muy especial, una canción de 1999. Estaban oyendo el Rip Rock and Alex G Extended Club Mix del inolvidable Genie in a Bottle. Vamos ahora a continuar con Jovanotti y un cover muy especial de un clásico original de Michael Jackson. Cuando Michael murió, Jovanotti estaba haciendo una residencia de conciertos en Joe's Pub en Nueva York. Y para esa ocasión armó una banda tremenda de músicos brasileros, africanos, italianos y estadounidenses. Y en esa temporada montaron este cover maravilloso de este éxito de Michael Jackson. Aquí está por Jovanotti y la banda Sole Luna NY Lab, Wanna Be Starting Something. We'll be right back. something. You got to be starting something. And if you wanna be starting something, you got to be starting something. Too high to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is standard. And too high to get over, and too low to get under. You're stuck in the middle, in pain and standard. E se tu vuoi cominciare qualcosa, devi solo cominciare qualcosa. Se tu vuoi far partire qualcosa, devi solo far partire qualcosa. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Too high to get over, too low to get under. Too high to get over, and the pain is standard. Too high to get over, the pain is standard. And the pain is standard, and the pain is standard. Devi solo far partire qualcosa. Se ci vuoi far partire qualcosa, devi solo far partire qualcosa. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Too high to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is standard. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Mama cosa. Mama cosa. Mama say, mama say, mama cosa. Say. Di sopra, di sotto, di lato, di fianco, di ballare questo video. Io non mi stanco mai, io non mi stanco mai. E non ti stancherai. Se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Se tu mi seguirai, baby. Il basso gira come una trottola. Fammi sentire che ti piace di sé. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, yeah, yeah. Sì, yeah, yeah. Say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, le saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico del disco de 1978. Están oyendo a Jovanotti con su versión de Wanna Be Starting Something con la banda Sole Luna NY Lab y ahora el turno es para la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards. Chic llega con este clásico que dice así, Everybody Dance. Quiero agradecer primero que todo a ustedes por su compañía y también a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Everybody dance, do your hands, clap your hands. Everybody